Cuando me acuerdo de ti, me dan ganas de llorar. Siento un dolor en mi pecho y una tristeza tan grande que no puedo soportar. Cuando me acuerdo de ti, me dan ganas de llorar. Pues aquí en mis adentros, mis penas son tan grandes que la vida se me va. Cuando me acuerdo de ti, siento un gran vacío dentro de mí. Siento que se parte mi corazón porque tú no estás. Cuando me acuerdo de ti, vuelve la tristeza otra vez en mí. Siento que por ti pierdo la razón. Siento que me muero cuando me acuerdo de ti. Cuando me acuerdo de ti, siento un gran vacío dentro de mí. Siento que se parte mi corazón porque tú no estás. Cuando me acuerdo de ti, vuelve la tristeza otra vez en mí. Siento que por ti pierdo la razón. Siento que me muero cuando me acuerdo de ti.